Llegó pues Jesús con ellos a una quinta llamada Getsemaní y les dijo: «Sentaos aquí mientras yo hago oración allí». Luego se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y enseguida comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: «Siente mi alma una mortal tristeza, quedaos aquí y permaneced en vela conmigo». Luego se adelantó un poquito, se postró con el rostro sobre la tierra e hizo esta oración: «Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz. Sin embargo, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres». Luego volvió a donde estaban los discípulos y como los encontrase durmiendo, le dijo a Pedro: «¿Con que no habéis podido estar en vela conmigo ni una sola hora? Velad y orad para que no entréis en tentación, porque pronto está el espíritu, pero débil es la carne». Por segunda vez se fue y hacía oración diciendo: «Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, pues que se haga tu voluntad». Luego volvió y halló otra vez dormidos a sus discípulos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Entonces los dejó y se fue otra vez a hacer oración, por tercera vez repitiendo las mismas palabras. Por fin volvió a donde estaban sus discípulos y les dijo: «Seguid durmiendo y reposando, porque ya llegó la hora y el Hijo del Hombre está siendo entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ya viene el que me anda entregando».